Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viayala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. Bueno, el 25 de julio en Argentina se intervino la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Una de las primeras medidas que tuvo el gobierno de Javier Milei, el gobierno nacional en Argentina, fue esto de aplastar y de financiar a la universidad, que venía con muchos problemas de sostenerse en su dinámica cotidiana de funcionamiento, en los salarios a los trabajadores y las trabajadoras, su cuerpo docente y no docente. El 25 de julio viene otra arremetida, se trata de una intervención que incluso fue publicada en el boletín oficial. Para saber un poco más de cómo se están viviendo estos días, estamos en entrevista con Gustavo Pons, es vicerrector académico de la universidad. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Gustavo, saludamos así porque no sabemos en qué horario se nos puede escuchar esta entrevista. Te agradecemos un montón este tiempo y bueno, bienvenido al aire. Hola, Yelén, muchas gracias por estar ocupándote de esta cuestión que tiene en vilo a toda la comunidad universitaria. Gustavo, la lucha de las madres de Plaza de Mayo es histórica, es conocida en todo el mundo realmente, en todos los continentes, pero no todas las personas saben que Madres, además, hace ya 20 años, viene impulsando un espacio educativo, de formación, un proyecto educativo, ¿no?, pensado desde la memoria. Contanos un poco, ¿cuál es la situación actual de la universidad? ¿Qué es lo que le está pasando hoy a la universidad y por qué estamos en vilo, como vos decís? Bueno, necesariamente tendría que hacer un breve raconto de los orígenes de la universidad como para poder llegar y comprender con todos los alcances la situación actual. Recordemos que la universidad nace como un proyecto de las madres, allá por el año 2000, que crean la Universidad Popular, Madres de Plaza de Mayo, de alguna forma un sueño, un salto también en la trayectoria política de las madres que, además de proseguir la búsqueda con vida de sus hijos, de alguna forma empieza a apropiarse, a recuperar los sueños de esa generación, ¿no? Entonces, como bien señalás, la idea de trabajar en función de la educación, de crear cuadros, con perspectiva de derechos humanos, con un alto nivel de rigurosidad, de formación que permita dar las disputas, ¿no?, en la construcción de derechos. Y es así como se comienza este recorrido junto a otros, ¿no?, vinculados a la radio, a la cultura. Y así comienza este desarrollo, en principio, incluso sin las autorizaciones correspondientes, como Eve decía, de una universidad prácticamente clandestina, que la gente no iba por los títulos, iba para formarse, digamos. Pero a medida que fue desarrollándose este proyecto, fue generando volumen académico, administrativo, y fruto de esto llegó un momento en que, el Congreso de la Nación decide, a partir de esta estructura, construir el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. Es decir, esa universidad, que entraría dentro de la órbita popular, pero de las universidades privadas, digamos, empieza a ser parte del Estado Nacional. Esto es en el 2014. Comienza todo su recorrido, generando volumen de carrera, de estudiantes, hasta noviembre de 2023, en que el Congreso decide dar un paso más y pasa de instituto universitario a universidad nacional. De alguna forma deslocalizándolo del Ministerio de Justicia en el marco del cual funcionaba el instituto, accediendo de alguna forma a la posibilidad de una autonomía más plena, más a la usanza, digamos, del sistema universitario nacional, con gobierno y demás. Y este recorrido prosigue su rumbo, se logra normalizar la universidad. Esto significa cumplir con los pasos que establece la Ley de Educación Superior, que implica la aprobación de un proyecto institucional, implica la génesis de un estatuto provisorio, su aprobación por el ministerio, su publicación y la elección de autoridades por claustros que luego, reunidos en asamblea, podrán elegir a las autoridades de acuerdo a las pautas del estatuto. De la universidad, ¿no? Y ahí se forma el cogobierno donde intervienen todos los claustros, ¿no? Estudiantes, docentes, en algún momento graduados y no docentes. Y se pudo avanzar, se logró este objetivo el 6 de diciembre de 2023, pero claro, ya tiempos complejos donde ya desde su campaña La Libertad Avanza venía como hostigando y generando como cierta persecución discursiva hacia la universidad, lo cual hacía prevenir un futuro bastante complejo. Y así fue. Como primer medida, el gobierno a cargo de Javier Milei suspendió el financiamiento de la universidad. La universidad tenía un presupuesto, ¿sí? Como instituto, porque recordemos que nosotros para 2024 no tenemos un presupuesto aprobado por el Congreso, sino que se recondujo el presupuesto 2023 con valores de 2022, de agosto de 2022, lo cual ha generado un desfinanciamiento de todo el sistema universitario. Pero en el caso concreto de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, esto implicó, este acto arbitrario implicó que la universidad no reciba un solo peso, ¿sí? De su presupuesto. Esto implica 230 docentes que no cobran sus saberes desde diciembre, significa una planta de 60 no docentes que no cobra sus saberes desde diciembre del año pasado, ¿sí? Y un desfinanciamiento total para la actividad académica. De hecho, la sede, que funciona ahí en Defensa 117, ya no tiene ni siquiera internet. Digo, no hay personal de limpieza, no se han podido pagar los seguros, con lo cual no se ha podido garantizar la presencialidad. Una situación de tal crueldad que ha dejado incluso a compañeros y compañeras docentes sin cobertura médica, porque claro, al no pagarse el salario no se pagan sus cargas, tampoco la obra social, con lo cual pierde la cobertura médica incluso personas con enfermedades crónicas. Digo, esto nos muestra la crueldad de la medida. Que no tiene un acto administrativo que determine, ¿no? Que no se remiten los fondos, porque de hecho tampoco podría emitirse, porque no es un acto discrecional del Poder Ejecutivo ejecutar una partida presupuestaria de una universidad o no, digo, porque forma parte de su autarquía, de su autonomía, esa partida presupuestaria fue aprobada por el Congreso de la Nación y debe ser cumplida. Esto nos ha obligado a iniciar algunas medidas judiciales que incluso han tenido el revés del Poder Judicial, bueno, en estas operaciones que a veces confluyen, ¿no?, entre lo político y lo judicial. Teníamos un expediente listo para dictar sentencia y ordenar la remisión de los fondos. Llega la feria judicial, pedimos la habilitación extraordinaria por la urgencia de la situación. Sin embargo, sorpresivamente, el Ministerio de Capital Humano, que es el órgano que aglutina, ¿sí?, a la Secretaría de Educación, el gobierno de Javier Milei redujo, ¿no?, la jerarquía de educación del ministerio a una simple secretaría, se presenta, recusa al juez. Esto no es válido ni para este proceso, ni para jueces, juezas de feria, sin embargo lo hizo, se desprendió de la causa, llega a otro magistrado, Caizals, que ya había tenido intervenciones desfavorables para las universidades, y se dice que formaba el grupo de Lago Escondido, que había tenido aquellas reuniones con grupos económicos y que respondería al poder político. Y fue así que en 24 horas se emitió una sentencia totalmente infundada, formalista, que rechaza la medida cautelar, diciendo, bueno, esto no resulta tan claro porque hay una gran cantidad de procesos judiciales en cuestión, referido a las características de la universidad, su normalización. En realidad no tiene absolutamente nada que ver, digo, la universidad incluso no estuvo normalizada desde el 2014, pero siempre, aún en los distintos gobiernos políticos, ha recibido su presupuesto, porque no es una facultad, insisto, del Poder Ejecutivo. Así que eso ya nos coloca en una situación de extrema gravedad. Pero no suficientemente con esto, en febrero se emite nuevamente, a través del Ministerio de Sandra Petovelo, de Capital Humano, una resolución, la resolución 45-2024, que pone en situación de revisión a todas las universidades creadas en el 2023, que recordemos, se trata de Ezeiza, que pasa de ser Universidad Provincial a Universidad Nacional, Río Tercero, Delta, Pilar y la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que pasa de instituto a universidad, más allá de la continuidad en su trayectoria, como decíamos, ¿no? 240 estudiantes, sus 60, 240 docentes, sus 60 no docentes y 2.300 estudiantes. Esto obviamente genera, digamos, una violación espantosa a la división de poderes, porque es en definitiva el Poder Ejecutivo con una simple resolución que impone en cuestionamiento una ley del Congreso, que es la orden de creación de esa universidad. La única que puede crear una universidad es el Congreso de la Nación, y evidentemente no puede una resolución poner en revisión las causales por las cuales se crean esas universidades. Esto mereció también una catarata de intervenciones judiciales. La nuestra todavía está en trámite, no tenemos sentencia, pero sí se han expedido respecto a Delta y Pilar, por ejemplo, porque resulta ostensiblemente inconstitucional esta intervención. Ahora bien, cuando estamos en el medio de estos procesos y como comentaba, habilitamos la feria para lograr una orden judicial que dispusiera la rendición de los fondos, en ese momento se abre un expediente más en el Ministerio de Capital Humano. En ese expediente, abierto ese mismo día en que pedimos la habilitación de feria, se comienza a gestar una intervención de la universidad, que tiene su resolución, la 542, el día en que nosotros apelamos, ¿no?, para ir a Cámara y cuestionar esta resolución, cuyo trámite, digo, continúa adelante. En esta resolución, ¿sí?, se designa a Eduardo Mauricio como supuestamente rector organizador de la universidad. ¿Qué es el rector organizador? Es el tipo de conducción que se fija, efectivamente, por orden de educación, cuando una universidad no está normalizada. ¿Para qué? Para que la normalice, para que la lleve al cogobierno. Solo que la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, desde el 6 de mayo, ya está normalizada. Finalizó todos esos trámites, ¿sí? Y se convocó en asamblea, eligió no ya una vez autoridades, sino dos, el 6 de mayo y el 6 de diciembre y el 5 de marzo, ¿sí? Tuvo dos asambleas universitarias, se notificó educación, nunca se impugnó judicialmente, y es la única vía que tiene educación para desoír un acto en ejercicio de la autonomía de las universidades. Allá por el año 66, cuando se dieron los tristes episodios de la noche de los bastones largos, ¿no?, en un gobierno de Onganía, se gestó justamente esta idea de un recurso de alzada, es decir, que toda decisión de los órganos de las universidades podían ser revisados por el Poder Ejecutivo. Esto, obviamente, fue horadándose con el tiempo, un poco en la línea del reformismo de 1918, hasta la aprobación de la Ley de Educación Superior, allá por el 95, que cercena total claramente esta vía. Y en definitiva solamente habilita al Poder Judicial para cuestionar las decisiones de los órganos de las universidades nacionales. En forma indirecta, lo que está gestando el Poder Ejecutivo es una intervención que, para colmo, solamente puede ser conducida por el Poder Legislativo. El único que puede intervenir en una universidad es el Poder Legislativo, ¿sí? Extraordinariamente, y por 6 meses lo puede hacer el Ejecutivo si el Congreso no está sesionando. Cuestión que claramente no se configura en este caso. Entonces vemos la arbitrariedad, la inconstitucionalidad y tal, puesta en acción como un ataque más, ¿sí?, de esta serie que describimos a la universidad. Así que todavía no se ha presentado el interventor. La comunidad está muy, muy conmocionada porque realmente se percibe con un intento de prácticamente de cerrar la universidad, como el subsecretario de Políticas Universitarias viene declarando, ¿sí?, la idea de reducir el número de universidades, ¿sí?, uniendo distintas universidades para reducir la oferta y concentrarla, etcétera, etcétera. Esto lo ha publicado y lo expresa continuamente, pero lo más grave es que pone en crisis todo el sistema universitario. Es decir, este antecedente resulta gravísimo, preocupa a toda la comunidad universitaria, porque nada, fija un antecedente que si resiste el tiempo, si es avalado, nos retrocede más de 100 años en la historia del desarrollo de la autonomía y nos coloca en los tiempos más oscuros de nuestros tiempos. Evidentemente no tiene razones técnicas ni administrativas, ¿no? Hay una intencionalidad política de ir contra la autonomía universitaria en general, los proyectos educativos como propuesta emancipadora de vida y particularmente la Universidad de Madres. En este contexto, Gustavo, días antes de la intervención nos enteramos que diputados y diputadas de La Libertad Avanza, el partido del gobierno nacional, habían visitado una serie de represores condenados por genocidio, por delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran casualmente Astiz, responsable de lo que terminó siendo el operativo de secuestro y posterior desaparición de varias madres de Plaza de Mayo, fundadoras, ¿no?, en diciembre del 77, y también, bueno, más recientemente, el femicidio de Susana Montoya en la provincia de Córdoba, compañera de un militante también detenido, desaparecido durante la última dictadura militar, y madre de un militante de IJES, que por lo que sabemos no solo fue una muerte violenta, sino que también dejaron un mensaje, ¿no? Un mensaje hacia otros, como también había pasado en marzo con la compañera que atacaron sexualmente, militante de IJES. ¿Cómo relacionás estos acontecimientos con lo que está viviendo hoy la universidad? Creemos que el vínculo es directo, es claro, es diáfano, y no solamente mediante un análisis del discurso, que podría ser una vía de análisis, ¿no?, el discurso que lleva adelante el grupo político que conduce hoy el Poder Ejecutivo, encriptado, podríamos decir, en La Libertad Avanza y sus aliados políticos, pero no. Si nos remitimos, hay un informe del CELS muy interesante que va analizando el devenir de las políticas de derechos humanos, y en particular de memoria, verdad y justicia, en estos 7, 8 meses de gobierno. Y es claro, ¿no?, el ataque constante, ¿no? Y insisto, ya no se refiere solo a la construcción de sentido el 24 de marzo, retomando conceptos superados ya históricamente, como la teoría de los dos demonios, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera, sino de desfinanciamiento, ataque, cierre de lugares de memoria activa, de programas de acompañamiento para víctimas, de difusión de alguna forma de estos valores, de estas construcciones, y lo vemos en todas las políticas de derechos humanos, ¿no? Podemos hacer este trabajo, así como este trabajo del CELS que se centra en esta línea, lo podemos ver en toda esta línea. Entonces, parece evidente por qué llega con esta magnitud el ataque a la Universidad de las Madres. Es un gobierno que no cree en lo público, que viene a destruir el Estado desde adentro, que no cree en las universidades, ¿sí? Que se ha dedicado solo a financiarlas, a provocarlas, a agredirlas, que evidentemente no cree en la proliferación de las universidades, ¿sí? ¿Para qué más universidades? ¿Para qué ampliar la matrícula, ¿no? De poner, introducir debates sobre el arancelamiento, cuestiones súper superadas en nuestro sistema, que es orgullo de la sociedad, ¿no? Y esto se vio en abril con la gran movilización, digamos, un capital muy cercano al ADN, a la cultura nacional, el respeto, el cuidado, ¿no? De nuestro sistema universitario que nos ha construido identitariamente, ¿sí? Como tal. Y bueno, claramente es un gobierno que no cree en el sistema de derechos humanos, ¿sí? Que no cree en la importancia, en el respeto de estos estándares para la construcción de una vida digna, donde realmente también el Estado logre tener ciertos bloqueos, ¿sí? Y limitar su capacidad de daño, porque así como creemos profundamente en la actividad del Estado, en pos de generar los desarrollos para garantizar estos procesos, estos derechos y tal, también es un aparato que cuando genera daño, puede generar mucho daño. Evidentemente no es la mirada de este ejecutivo y prueba de esto es, bueno, un poco el daño que está sufriendo toda la comunidad y la preocupación que genera también en las organizaciones de derechos humanos, porque se ve como un paso más en esa avanzada, ¿no? Obviamente colocando a las madres como objetivo político, por lo simbólico, porque de alguna forma la Universidad de las Madres es la única universidad en América que está construida desde el sentido de los derechos humanos, todas las carreras están edificadas con esa matriz, con prácticas territoriales, y todos los procesos están sustanciados a través de la historia de las Madres de Plaza de Mayo, como ejemplo de lucha, de resistencias. Y evidentemente eso es algo que enerva, ¿sí? Al Ejecutivo y esta es su respuesta por fuera del sistema legal. La preocupación es grande, también la organización se empieza a tramar, empiezan estos pasos, estas redes y bueno, estado de alerta permanente. Gustavo, ¿cómo? Bueno, vemos que la vía judicial es una, también ya hay varios pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales. Creemos que romper el cerco mediático también es muy importante, nombrar qué es esto contra una matriz que se viene generando hace mucho, como el robo de los derechos humanos como un discurso que hace proselitismo político, ¿no? Hay mucho que desmontar, por eso tan importante estos espacios de diálogo y de escucha, te agradecemos un montón. Contanos un poco a quienes están escuchando cómo pueden sumarse al apañe, a la fuerza, a la solidaridad para que se sepa lo que le está pasando a las madres y en particular a la universidad, ¿no? Contanos cuáles son esas vías, de qué modo, hay redes sociales, hay adhesiones, hay algún comunicado que esté circulando, cómo pueden desde otros territorios, otros medios de comunicación también sumarse a esta campaña de solidaridad y sobre todo de organizar, ¿no? Esta resistencia frente, como vos bien decís, un poder ejecutivo nacional que tiene una política clara de ir en contra de las políticas de derechos humanos y puntualmente de la Universidad de Madres. Bueno, lo cierto es que la comunidad está llevando una cantidad de acciones de visibilización, ¿no? De alguna forma de discutir, de poner atención al concepto de autonomía universitaria. El día de ayer, por ejemplo, hicimos un cine debate para intentar discutir en comunidad el valor de la autonomía universitaria a través de la proyección de la película La noche de los bastones largos, el futuro intervenido, ¿no? De Bauer, y estamos en esa línea. Esta semana estamos realizando actividades todos los días con la comunidad. La verdad que la cantidad de adhesiones que hemos recibido, tanto nacionales como internacionales, es impresionante, ¿no? Lo cual nos contiene, nos abraza, y continuaremos generando acciones de visibilización. Obviamente, nos pueden seguir desde las redes sociales, tanto a la universidad como a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que también ha tomado como suyo esta afrenta, esta disputa, y bueno, las madres que de alguna forma nos van alentando, nos van conteniendo y nos van enseñando, digo, por su historia y por su presente hoy en cabeza de Carmen Arias. Así que invitarlos a estar atentas a las redes y bueno, cada acción, cada intervención que iremos generando será comunicada. Por dar un ejemplo, el día de hoy vamos a inaugurar la sala de lectura EBE de Bonafini, con el relanzamiento de nuestra biblioteca, con una jornada de donación de textos y puesta en valor de la biblioteca. Bueno, y en fin, día a día vamos realizando estas actividades porque estas afrentas, estos desafíos, de alguna forma nos alientan a dar más disputas, a salir a dar la pelea, como han hecho las madres, y daremos esta pelea hasta el final. Digamos, aquí, como comentaba, docentes, no docentes, 8 meses sin cobrar, en uno de los contextos económicos quizás más crítico de los últimos tiempos. Sin embargo, no hubo un solo curso, ¿sí?, de las 7 carreras que se haya cerrado. Digo, para poner en valor el compromiso no docente y no docente, que más allá de todas estas tremendas necesidades que está sufriendo, que ponen en crisis su misma subsistencia, hay un amor al espacio que no puede ser explicado de otra forma que no sea la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Uno no puede concebir un organismo público que funcione con trabajadoras y trabajadores que durante 7 u 8 meses no cobran sus saberes, mucho menos un emprendimiento privado. Pero bueno, ese es el milagro del amor de las madres y la construcción histórica que se fue llevando durante 24 años, que con dolor, con muchísimas dificultades, sigue adelante y dará la disputa hasta el último aliento. Toda la admiración y solidaridad con esas compañeras y compañeros que sostienen ese espacio y con, bueno, con toda la comunidad educativa, ¿no? Como planteás que está poniendo el cuerpo también ahí, el corazón, la cabeza, así que toda la fuerza para eso. Gustavo, te agradecemos un montón esta conversación. Seguramente van a estar todos muy pendientes de las actividades que ustedes vayan haciendo y lo que vayan compartiendo. Seguramente nos vamos a volver a escuchar en cualquier momento. Sabemos que estás de entrevista en entrevista y bueno, esa es la idea, amplificar las voces. Así que te agradecemos un montón. Estuvimos charlando con Gustavo Pons, es vicerrector de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Y así le vamos a decir, ¿no? Independientemente de los diferentes nombres que puede ir adquiriendo por una nueva resolución o no. Nace también desde una convicción de la educación popular, de la pedagogía de la memoria, así que la bancamos fuerte, te enviamos mucha fuerza también a vos, a todos los compañeros y hasta cualquier contacto. Y recontra vale la pena, te agradezco un montón. Para nosotros la comunicación es muy importante en esto, obviamente es una misión difícil, muy difícil, ¿no? Poder dar cuenta, la verdad que nos han ayudado mucho las radios universitarias, que es, digamos, y las radios comunitarias, que es un espacio que también ponemos en valor para dar estas discusiones, para poder llegar a las distintas comunidades, pero necesitamos obviamente amplificar esas voces, así que te agradecemos un montón. Estaremos ahí cerquita. Un gran abrazo. Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y versos. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viaxala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando